Yaya Likte Pitil Mayupi Yastak Yaka Tiktas Tohol Tehlumaltik México Anas Te Mayuk Xilohike Lum Tutelito Aya Bonix Tohol Indígena On. El hip hop es un arte muy versátil. Incluye los elementos del rap, el breaking y el graffiti. Aunque surgió entre el pueblo afroamericano de los Estados Unidos en los 70s, una nueva generación de artistas indígenas se está apropiando del hip hop e inventándola de nuevo. Uno de esos artistas es el rapero Tzeltal Miguel Ángel, quien en la escena del hip hop es conocido como Sepsor. Él viene del municipio de Chanal, Chiapas, y actualmente vive en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Con su grupo Psicolexia, está creando sonidos únicos desde hace muchos años. El amor hay que aprender. Levantando las manos, mi gente indígena. Levantando las manos, mi gente campesina. Aquí estamos, levantando las manos. Nace la inquietud prácticamente en crear temas referentes pues a las comunidades originarias, porque pues me di cuenta de que era importante hablar desde la lengua, desde nuestra cosmovisión, hablar digamos de los problemas sociales, problemas territoriales y pues también me gustó mucho adentrarme como la música, ¿no? Como los subgéneros que tiene la música rap, ¿no? Como la combinación de varios estilos de música, ya sea desde una música tradicional hasta una música con instrumentos musicales digitales. Como que la mezcla de ambas cosas, pues a mí me ha gustado, ¿no? Y crear nuevos temas que no hablen de drogas, que no hablen de violencia, pues es importante también como reflejar como que hay otro tipo de contenido para el público, y me di cuenta que era muy necesario como también dejar a nuevas generaciones, ¿no? a que sigan escribiendo y que no tengan vergüenza o pena de hablar su lengua, ¿no? Entonces para mí es como una iniciativa de seguir fortaleciendo nuestra lengua. Si es corrupta su ley, prefiero estar en el game o bailar break que ver caer a mi hermano, a mi hermana otra vez. ¿Cómo no usar las armas ante tanta violencia? Pues organizados podemos crecer, levántense. Esta iniciativa para Sepsor no solo significa crear su arte propio, sino también compartirlo con niñas y niños. Al momento de que me doy cuenta de que no habían espacios como de recreación en el barrio, una de las tantas colonias de la periferia de la zona norte de San Cristóbal, y pues yo viviendo al lado de una vecindad, ¿no? Me doy cuenta de que había muchos chicos, chicas que pues también eran de familias disfuncionales, ¿no? Y me sentía identificado porque no tenían actividades recreativas o de diversión, ¿no? Entonces, y después me di cuenta de que sí era necesario, ¿no? Y después se juntaba, primero llegó ese sobrino, luego se juntó otro su amigo. Llegamos a crear un grupo de niños, niñas, ¿no? Llegamos a tener como 15 niños, pero estoy hablando de hace un par de años, ¿no? Entonces estuvimos trabajando con esa crew que se llamó Urban Kings, ¿no? De ahí nace la curiosidad de querer seguir haciendo, ¿no? Creo que eso nos motivó a seguir como fortaleciendo pues la cultura a través de promover talleres, ¿no? A promover espacios donde puedan llegar las infancias y las juventudes, ¿no? Tener espacios libres para expresarse y experimentar es una necesidad de la juventud tanto en la comunidad como en la ciudad. Aunque Sepsor lleva muchos años viviendo en San Cristóbal, sigue conectando con su pueblo y comunidad. Siempre estar ahí charlando con algún hermano, un tío, un conocido, ¿no? Siempre como que armar el diálogo y de saber cómo ven la vida ellos, ¿no? Entonces creo que es importante mucho el diálogo de saberes dentro del contexto que uno vive, ¿no? Entonces creo que para mí eso es importante porque si no, no tendría sentido, no tendría esencia las rimas, ¿no? Porque pues no lo estás viviendo, entonces es necesario estar ahí y vivirlas. Jajich. Descendientes mayas, seguimos bien presentes. Comparte Lorena Gómez y Emilia Marashek de Boca de Polen para Canto de Cenzoncles.